10 de la mañana, 7 minutos. Continuamos en el Mañanero. Nos metemos con otro de los temas del día. Desde la madrugada de ayer, jueves 17 de octubre, familiares y amigos de Luciano Arruga ocuparon el ex destacamento de Lomas del Mirador, donde fue visto Luciano por última vez y donde toda la... Las pistas hasta ahora conducen hacia que ese fue el último lugar donde estuvo detenido Luciano antes de desaparecer en manos de la policía. Esta ocupación obviamente tiene que ver con el reclamo por justicia y celeridad en las investigaciones que, según familiares y amigos de Luciano, no se están llevando adelante como deberían. Estamos en comunicación con Vanessa Arieta, ella es la hermana de Luciano Arruga. Vanessa, buen día. Nuevamente te saludamos desde FM de la Azotea en Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, tranqui. Bien, ¿todo tranquilo por ahí? Sí, en este momento yo me vine a buscar unas ollas para poder cocinar y sí, estaba todo tranquilo, por suerte. Vanessa, estaría bueno, nosotros esta semana obviamente también nos plegamos a la campaña por el derecho a saber qué pasó con Luciano Arruga, estamos pasando a lo largo de toda nuestra programación el spot, realmente da escalofríos escuchar la palabra del intendente Fernando Espinosa dando garantías de que ese centro iba a ser entregado, que se iba a construir un centro para la memoria y que se iba a hacer justicia por Luciano. Lamentablemente todo eso no está ocurriendo, y nos gustaría que primero nos cuenten la historia de ese destacamento, porque es muy paradójico, ¿no?, la parábola de la historia de ese lugar que supuestamente fue creado para dar mayor seguridad al barrio y termina así transformándose en un centro de detención y desaparición. Sí, mirá, la historia me parece que la tendrían que escuchar más de uno, y sobre todo algunos que dicen ser compañeros y proteger los derechos humanos, para que te des cuenta, te lo cuento mejor. El destacamento de Lomas del Mirador se inaugura en el año 2007 por un pedido de más seguridad de un grupo de vecinos nucleados en un foro de seguridad llamado Balomi. Este destacamento se abre como base de operaciones de una comisaría. Presta atención a esto y todos los que están escuchando también. Esa comisaría fue la comisaría octava, es la comisaría octava. Uh-huh. En tiempos de dictadura, esa comisaría fue conocida como Sheraton. Por ese lugar pasaron muchos compañeros que hoy están desaparecidos. Por ejemplo, pasó parte de la familia Cardi o Estergel. Uh-huh. La verdad es que en este sentido nosotros notamos que hay una correlación en la metodología. La misma metodología que se usó secuestrando, torturando y desapareciendo compañeros durante la última dictadura militar, se ejecuta en democracia desde una base de operaciones de esa comisaría. Con tan solo 2 años de inaugurado el destacamento de Loma del Mirador, con tan solo 1 año se empieza a hablar entre los vecinos de que la gente de ese destacamento reclutaba pibes de los barrios humildes para mandarlos a robar. Pocas denuncias hay de eso, en realidad no hay ninguna denuncia de los vecinos, porque hay un alto grado de miedo de denunciar estas cosas. A los 2 años de inaugurado, 31 de enero del año 2009, desaparecen a mi hermano, desaparecen a Luciano, y lo desaparecen precisamente por haberse negado a robar para la policía de ese destacamento. A Luciano, antes de que todo esto ocurra, le ofrecían armas, garantías, un vehículo para salir a robar, la liberación de las zonas a las que él iba a ir a robar con otros jóvenes. Luciano se niega y es ahí donde empieza a ser parado sistemáticamente, empieza a ser golpeado, empieza a ser amenazado. Todo esto que yo te conté antes, Luciano nos lo contó tanto a mi vieja, claro, como a mí. Tampoco pudimos hacer la denuncia porque el miedo era muy grande, incluso Luciano tenía mucho miedo de denunciar, de cruzarse con ellos. Y bueno, y en fin, todo eso terminó con la detención del 31 de enero, que en realidad nosotros la denominamos secuestro porque no hay registro de por qué detuvieron a Luciano. Claro. Sí, muchas pruebas de que lo hicieron y que son 8 los responsables de esto. En el 2011 recién se cerró el destacamento de Lomas del Mirador. Uh-huh. Después de 2 años desaparecido Luciano y con toda la policía bonaerense en este lugar, que constituía una prueba muy importante en la causa, ¿no? Así que imagínate la cantidad de pruebas que se borraron, que ya no están y que no se pueden recuperar porque el paso del tiempo invisibiliza las causas. Y una vez cerrado el destacamento, aparece la promesa de Espinosa de transformar ese lugar en un espacio para la memoria. ¿Y qué empezó a partir de ese momento y las explicaciones desde el municipio de por qué todavía 2 años y pico después eso no ha ocurrido? Bueno, el municipio hizo un acto en el que se dejaba en evidencia que se iba a convertir eso en un espacio para la memoria social y cultural. A partir de ahí nosotros lo que hicimos fue entregarle un proyecto al municipio en donde se pedía la participación de familiares y de organizaciones de derechos humanos independientes del Estado. Bueno, esto se fue prolongando en el tiempo y en reuniones en donde el municipio quería tener una participación exclusiva. Se nos pedía que en el lugar se trabajaran programas de la provincia de Buenos Aires, como Envión, Chicos por Menos Calle, un vacunatorio de animales también. Digamos, como una locura que por supuesto nosotros como familiares no estábamos dispuestos a aceptar. Se terminó todo esto disolviendo en el tiempo, pero también nosotros terminamos muy enojados porque empezaron a faltarnos el respeto, porque aparecieron llamadas de gente del municipio que la verdad muchas ganas de decir su nombre no tengo, pero que han llamado a los teléfonos a los gritos, insultando. Así que en definitiva se cortó todo tipo de relación. Decidimos empezar a pelearla por otras vías. Intentamos hablar con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto. Lo llevamos también al secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda. Pero bueno, todos se comprometieron a reuniones conjuntas en donde se iba a resolver esta situación, se comprometían en la expropiación y en el pase a la familia y a los organismos de derechos humanos, pero bla, bla, bla, bla, bla, y operaban también con el paso del tiempo, el cansancio de la familia, claro, y todos estos métodos de mierda que utilizan los poderes para silenciar cada vez más, ¿no?, estas problemáticas. Claro, de la promesa inicial de transformar esto en un espacio para la memoria, esto de que aparentemente si se seguía lo que quería hacer el municipio iba a transformarse en una dependencia municipal y efectivamente hoy por hoy no ocurre nada. En ese lugar se comenzaron a hacer pericias para tratar de saber si Luciano estuvo ahí. Digo, ¿las pericias se terminaron? ¿Hubo algún resultado? ¿O es parte de los reclamos que se sigan esas investigaciones? Es el reclamo fundamental que estamos haciendo con esta vigilia, ¿no?, con este acampe que estamos haciendo desde adentro del espacio. ¿Por qué? Porque ahí en su momento se ha pasado un georradar, el georradar detectó movimientos de tierra en algunos sectores del ex destacamento, y a partir de ahí lo que debe hacerse es una investigación minuciosa a cargo de un equipo especializado para ver si se pueden aportar datos bien concretos que puedan ayudarnos a encontrar a Luciano. Este es el pedido fundamental, es lo que le estamos pidiendo a la justicia federal y también estamos pidiendo al poder político que tome cartas en el asunto. Necesitamos saber la confirmación del equipo que va a trabajar en ese lugar, cuándo empezaría esta tarea y que sea lo más pronto posible, porque la verdad que ya llevamos 5 años nosotros en esto. Nos parece injusto tener que seguir hablando en estos términos, llegar a estas instancias. Yo no quiero naturalizar la desaparición ni tampoco quiero naturalizar el paso del tiempo. Quiero poner en evidencia a todos los funcionarios que parecería no les importa una de las causas más graves de la provincia de Buenos Aires, que es la desaparición de Luciano, ¿no? Y no les importa, porque mucho menos les importó la causa de Julio López. Así que es realmente aberrante lo que pasa con estas causas tan complejas donde existe una desaparición de democracia. La intención de invisibilizar es bien clara en este sentido. La ocupación del espacio se hizo ayer a la madrugada, en horas de la tarde hicieron una conferencia de prensa. En el transcurso del día de ayer, ¿tuvieron algún tipo de acercamiento, llamado, alguien se acercó a ustedes para hablar o sigue el ninguneo? No, nadie habló con nosotros. A mí nadie me llamó a mi teléfono para decirme nada, pero no hace mucho tiempo que no me llama nadie para decirme nada. Hace como 5 años que no me llama nadie. Es esa la realidad, ¿no? Sí. No, un funcionario no te llama. No te llama. Sí, menos ahora, no te digo. No te llaman nunca. Deben estar muy, muy ocupados en la campaña. Debe ser muy importante y eso. Y ayer habrán estado muy ocupados, claro, en campaña y con otras cosas también. Uh-huh. ¿Cómo sigue esto? ¿Lo tienen un plazo determinado para esto? ¿La ocupación hasta ahora lo van renovando, digo, se van juntando y van viendo qué hacer cada día? ¿O tienen un plazo ya fijo para dejar la ocupación? ¿O esto va a seguir hasta que tengan algún tipo de respuesta del Poder Judicial al menos? No tenemos plazo, estamos esperando respuestas y se va a ir endureciendo en la medida de que no aparezcan las respuestas. Bien. Vanessa, agradecerte como siempre tu claridad, tu serenidad, realmente es admirable escucharte. Uno no sabe cómo reaccionaría en una situación similar, pero bueno, habla también de lo que somos como pueblo, ¿no? Cómo nos organizamos y llevamos adelante estas medidas, y cómo el reclamo por la justicia no puede claudicar de ningún modo, porque es muy importante lo que está en juego. Como vos decís, no nos podemos resignar a que los pibes desaparecen en manos de la policía, y lo peor que podemos hacer es la pasividad. Nosotros, desde nuestro humilde lugar, obviamente, cada vez que sea necesario, vamos a estar en contacto, porque nos parece que es fundamental, y de hecho también por eso nos plegamos a la campaña, porque queremos saber qué fue lo que ocurrió con Luciano. Te mandamos un gran abrazo a vos, a tu familia y a todos los compañeros y compañeras que siguen luchando por saber qué pasó con Luciano. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la solidaridad, y lo que dijiste es así, y cada vez somos más de diferentes puntos de nuestro país organizados y luchando, y nuestra voz se escucha, así que sigamos para adelante, porque vamos a lograr el objetivo. Por sobre todas las cosas, no tenemos que perder esa energía que uno tiene cuando es joven y quiere cambiar muchas cosas, no hay que perderla ni cuando es adulto, porque siempre lo que hagamos va a dejar una semilla importante y la van a levantar otros, y cada vez nos vamos a ir reproduciendo más y más y más, y vamos a lograr el objetivo, una democracia justa en la que a todos se nos respeten nuestros derechos. Así que un abrazo enorme y estaremos en contacto.